Gagalto ayotik tasto hol yun chamel COVID-19. Teme aya bale, hayash begata bale, ma na batesh bat, ma shamela botan. Teme nakala ta chanal, stakh bat tas nail posheletik, le ayish ta lumatik chanal. Matan mete ilele, hamas pisil kaal. Ban hoke yaik bate yichik agel poshi yun te hulele, tasto hol unin alal, tahish talek yun kushle haltik. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.